Fíjate por qué se mueve aquí la misma del cine. Porque estoy lo hago, siempre lo hago, siempre hago. Improvisando desde Maracaibo, aquí cerquita del lago. Así lo hacemos, y así la vacilamos. Siempre la noche sentamos, y que no la descargamos. Cada la botella, que se ve aquí se estrella. Fíjate como lo hago así en las estrellas. Volando, ahorita, volteando por la nube. Siempre esta vaina por aquí no existe luz. Si lo hago porque yo soy sincero, improvisando aquí lo traje, si puedo rapero, rapero, otra vez volvió un ángel, pero tú sabes que no puede, por eso yo soy parcero aquí, con un flow demasiado exquisito, viendo como está en el toque de pico, que por cariñito le decimos maldito, y tú sabes que le decimos que es un maldito perro, porque mi flow viene como de un cerro, hombre, porque el rey se me entierro, yo me recuperé, o sea, un tengo no, se me ponga. Como que lo toque, como que me entrego, como le meto el de mí. Como no me vas a decir que quiere mover el ruido así, para arriba y para abajo, ese es mi trabajo, con el golpe bajo. O un poca porque no la coge de trabajo, la cara como un samurai. No puede con el chamito de Maracay, como hay, porque ese es otro flow con mi padre, porque mucho perro fuerte, pero no creo que le llamaré. Yo no me pongo a puro con allá sentado, pareciera que tuviese cara como de pegado. ¿Qué te pasa? Quisiera hacer manita, fumame un cigarro. Por allá caleta, no aquí tan bonita. muchas habilidades. Tengo demasiado estilo y demasiadas cualidades. Muchas habilidades aprendidas del paso del tiempo. Es decir, mi rara relación hacia el viento. Conocimiento dentro de lo que no yo hice en ti. Ahora que te pise, nunca me dado yo me quedo. De alguna forma resuelvo, accedo, intercedo. Incluso me importa la lengua, me importa mi flow. No me exhorta el ciclo que grita quien grita. Y me traigan otra cervecita. Yo rapeo a la noche a las 5 de la mañanita. Porque no duermo, tengo gobierno. Soy el dueño del maldito infierno. Tiernos niños quieren competir conmigo. Salen coñaciados con demasiado castigo. Como un lego yo no te polono. Como el humo que revienta la cama de un sono. Quieren ver cómo, desde cómo quieren ver. No podrá rastrear usted con el cante Lucifer. Hay que ver que hay muchos locos sueltos por la calle. Que no me entienden que yo rapeo con detalle. Hermano, a la gente no engañe. Conmigo no se ensañe. Con su lágrima no llena un valle. Mejor que se calle y que escucha. Papá, porque me entiendan como Superman sin capa. Usted se cae. Como José Antonio Juan en batalla, voy ganando la medalla, soy demasiado canalla, vaya, vaya, este chavo nunca se calla, nunca, nunca la lírica la falla, es decir, el traje explota como una bomba, suelta lírica en su mente que cae como sombra, ah, agresiva de un satélite, lírica de élite, que no puede hacer usted, que me cercate, no te, que no puede hacerlo, un cancerbero que tiene el perro del infierno. Tiene que dar un ratito más de para el video, ¿verdad? Doctor D. Bien, bien, bien. A ver, a ver.